¿Por qué te vas hiriendo mi corazón? Un remedio me das para curar mi dolor. No sé por qué te vas hiriendo mi corazón. Un remedio me das para curar mi dolor. Pasaré toda la vida con esta pena mortal. ¿Qué hago yo con esta herida si no me viene a curar? Pasaré toda la vida con esta pena mortal. Vas así sin avisarme, mi amor. Me pones a sufrir dejándome un gran dolor. No sé por qué te vas hiriendo mi corazón. Un remedio me das para curar mi dolor.